compositivo, sobre todo en este momento estoy como en una, como que encontré una beta de generar mucha canción, ¿viste? Bien. Entonces estoy escribiendo mucho, componiendo bastante, nada, estoy medio como despreocupado de ciertos detalles que antes me enfermaban, ¿viste? En cuanto a la cuestión compositiva en la armonía y la melodía, y estoy muy, muy, muy abocado a que las letras tengan cada vez mejor contenido y mejor mensaje. Hay que despojarse de armonías raras y tratar de decir mejor, ¿viste? Sí, además también entré en un círculo así personal, muy, muy elegido a conciencia, de grabar y subir en las redes la versión primigenia de las canciones, ¿viste? La génesis de la canción. Hermoso, me encanta. Sin más arreglo que el que da la guitarra en el momento y la voz de ese momento, que después puede variar un poco en la melodía, puede variar un poco en la rítmica, incluso pueden cambiar algunas palabras, pero necesito como que quede asentado cómo fue la canción originalmente. Para hacer un panorama así bastante amplio, lo estoy viendo con mucha tristeza. Todos nos damos cuenta, todos los que más o menos estamos comprometidos socialmente con la causa cultural y con la cuestión social de fondo, nos damos cuenta de que este gobierno vino por todo, y cuando ese todo resuena, significa no solamente los recursos de nuestra tierra, sino también la cuestión identitaria de nuestra tierra, ¿viste? La cultura, el arte, todo. Atacan el arte porque el arte es una forma de sanar nuestras almas, y aparte porque el arte también ayuda a transmitir un montón de cuestiones justamente en la lucha social. Exactamente. Entonces, en la batalla cultural que ellos llevan hace muchísimos años, siglos ya, dándola más de 200 años, la batalla cultural, la bandera de ellos es destruirnos culturalmente. Exactamente. Hacernos perder identidad y hacernos perder la fe en que nuestro aporte artístico sirve para crecer, ¿viste? Tal cual. Entonces, bueno, también no escapa el mundo a todo esto. No creo que mundo, sí, pero sí. Justamente en Argentina en este momento es muy delicado el tema. Exacto. Estamos acá con muchas movidas. Bueno, apenas salió lo del decreto, el DNU de Milei, acá se armó un frente cultural norpatagónico que estaba encabezado por un montón de artistas de varios rubros, y se hicieron movidas muy, muy, muy interesantes. Después, bueno, por cuestiones ideológicas dentro del grupo se fue pinchando, y ahora estamos en un rearmado de algún otro frente o algo, porque queremos seguir poniendo la cara como artistas, porque también sentimos que hay muchos artistas que no ponen la cara, ¿viste? Que no es obligación, no es obligación, pero caigo en esta, mirá. Si vos vas a cantar canciones de Víctor Heredia, o de Víctor Jara, o de Teresa Parodi, solamente para adornar tu espectáculo con ese tipo de canciones, por decirte, algunos autores, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Después no podés esconder la cara y no proclamarte en contra de estas políticas de Estado que nos están desgastando culturalmente. Si no estamos de acuerdo, hacernos cargo de que no estamos de acuerdo, ¿viste? Pero no después salir a vender. Yo me enojo mucho con esto, salir a vender un repertorio que después no se condice con las acciones que vos tenés en tu vida social ni cultural, ¿viste? Entonces, nada, no me podés venir a cantar una canción que tenga un contenido social en su letra zarpadísimo y después votarlo a Milei, ¿viste? Y lamentablemente que en este tiempo moderno uno a través de las redes se entera de quién es quién, cuál es cuál, ¿viste? Y después te da una bronca, pues decís, chabón, estás cantando Violeta Parra o Víctor Jara, y después vas y lo votás a Milei y no podés. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón, Río Negro. Marianela Saavedra es militante, activista y poetisa. Viene de participar en un certamen internacional de poesía en México, al cual acudió como la campeona nacional en este rubro. quedó seleccionada para el Mundial a desarrollarse en África. Nos cuenta sobre la experiencia y los ejes que atraviesan la poesía de nuestra América por estos días. Es como una especie de campeonato, un encuentro de poetas de todo Via Yala. Esto se replica ahora en el mes de noviembre en Togo, en África. Y son encuentros que se hacen todos los años, es como una especie de competencia con poetas orales de todo el mundo. Soy actualmente la campeona nacional de poesía oral argentina. Estas instancias son todas instancias autogestivas. América, Via Yala no tiene prácticamente ligas profesionales en cuanto a la poesía oral, salvo Estados Unidos, Canadá y Brasil. El resto de los países es una cuestión autogestiva, o sea, lo hacemos porque queremos, solventamos nosotros mismos tanto los eventos regionales como los eventos nacionales e internacionales, porque no está la poesía oral dentro de las categorías del arte que podría subvencionarse estatalmente. Este certamen se hizo en Ciudad Juárez dentro de una serie de actividades que se llevaban adelante por la Feria del Libro de la Frontera, que fue un evento también muy significativo porque se convocó a muchos escritores y escritores de las periferias y se montó cerca del muro, de parte del muro. Y las actividades que acompañaban este encuentro de poesía tenían que ver, hicimos una visita a la cárcel de mujeres de Ciudad Juárez, hicimos una visita al centro de refugiados de Ciudad Juárez y se hizo ahí en ese lugar. Había dos instancias primarias, un grupo A y un grupo B, como una especie de fixture del fútbol. El primer día en la instancia A clasifiqué primera, clasifiqué para ir a África, y después hay una tercera instancia en la que están los mejores puntajes de un día, los mejores puntajes del otro, y se eligen a los tres mejores. Ahí ya en esa instancia yo ya no tuve muchas más ganas de participar, ya para mí había sido suficiente. Me sentí como más conmovida por todo lo que estaba pasando alrededor, ¿no? O sea, 16 personas, 16 países, 16 poetas ahí reunidos hablando de una casi de una misma cosa, y eso ya para mí había sido un montón. Clasificó en primer lugar Cuba, en segundo lugar Brasil y en tercer lugar Chile, y de ahí hacia abajo los ocho mejores poetas, por así llamarlo, de Via Yala, clasificamos todas y todos para ir a África. Los poetas, tanto desde el sur, la persona más al sur, que era yo, hasta Canadá, Estados Unidos, todos hablábamos de lo mismo, y que era del daño y el saqueo que el imperialismo ha provocado en toda Via Yala. Mucha denuncia en contra del racismo, el racismo interno, el racismo heredado, las violencias hacia las mujeres, las violencias hacia las disidencias, pero reconociendo muy claramente que hay una cuestión, un imperio que no es solo de Estados Unidos, porque las personas que fueron de Estados Unidos denunciaban lo mismo, todo un plan de saqueamiento para toda Via Yala, de aniquilamiento, de exterminio y de opresión, y todos los poemas hablaron de eso. Todos los poemas fueron profundamente políticos, profundamente hermanados. Podíamos sentirnos en ese dolor, ya fuera de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, de Haití, de cualquier lugar que estuviéramos hablando, estábamos hablando de lo mismo. Y eso fue muy conmovedor, porque a veces yo creo que hay muy pocas posibilidades, ¿no?, de poder estar tantos países juntos en un mismo lugar y sentarte en una mesa, en una misma mesa, a exponer y subirte a un escenario, a exponer, y que todos estemos hablando de lo mismo. No había diferencias, nos comprendíamos, nos entendíamos y nos complementábamos en eso que estábamos diciendo, y eso para mí fue revelador, porque a veces desde nuestros lugares estamos tan absorbidas y absorbidos por la realidad que creemos que nadie nos escucha o que lo que pasa en otro lugar, o que a nadie le interesa lo que pasa acá, y ahí no, ahí nos estábamos todos unidos, sí, estamos sufriendo todos lo mismo. Entonces fue, yo me vine como muy envalentonada, por así decirlo. No sé, como, wow, o sea, sí, esto nos está pasando a los 16 países y lo podemos ver claramente, no estamos tan ciegos. Además eran todas personas muy jóvenes, yo era la persona más adulta, y las juventudes lo saben, esto se está hablando en las periferias, se está hablando en las calles, se está hablando en las universidades. El arte está hablando de esto en sus territorios, así que para mí eso fue muy conmovedor. Y además esto nos permitió como contar qué tipo de, cómo estamos resistiendo en los distintos lugares. Bueno, había muchas personas de descendientes afro, el 60% de las personas que participaban, o sea, las representantes de Haití, de El Salvador, de Venezuela, de Estados Unidos, de Canadá, bueno, Cuba, eran todas personas afrodescendientes. Fortalezan la resistencia que están llevando adelante, hay como que se están impregnando de esta resistencia y de esta necesidad de poner como límites y construir desde otro lugar más consciente en todos los territorios. No vimos que hubiera como, no sé, no era solo una instancia de denuncia, sino que todo el mundo ya estaba activando. Todas las personas que estábamos ahí militábamos o activábamos en algo. No solo éramos poetas denunciando o exclamando o contando realidades de nuestros territorios, sino que también éramos militantes. O sea, la chica que venía de Colombia había estado al frente en los movimientos estudiantiles de Colombia, la persona que había estado en Chile había estado y pertenece a la comunidad LGTB. O sea, todas las personas ya estábamos haciendo algo. Entonces eso también fue como, wow, o sea, no éramos solamente personas que hacemos poesía porque no, éramos también personas que militamos con el cuerpo y con la palabra lo que estamos diciendo. Y yo quiero reivindicar y remarcar que todo esto es autogestivo, o sea, no, y que ojalá no fuera así. O sea, a mí me encantaría que todas las personas, todas las mujeres y disidencias que están haciendo poesía desde hace muchísimo tiempo, les cueste menos de lo que me cuesta a mí, y que podamos crear una conciencia colectiva de consumo del arte y entendamos que esto también es un trabajo, también es un modo de vida, y que ojalá que todas las personas que quieran hacer todo lo que yo he estado haciendo tengan allanado el camino, tengan el acompañamiento y se valore de todas las maneras posibles lo que es esto que estamos haciendo, porque es un montón y alguien lo tiene que hacer y los demás tenemos que acompañar. Así que agradezco el espacio para poder hablar siempre y eso. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.